María, dígale a esa mujer, olvide el pasado y vamos al presente. Yo lo que quiero es habitación, yo te pido no más. Ven, ven.